pero vamos a seguir con el tema salud también, porque tenemos en línea a Silvia Santana, integrante del Colegio de Enfermeras, que además coordina un equipo de trabajo precisamente de los enfermeros con este tema del coronavirus. Silvia, buen día, gracias por atender a Radio Centenario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Estamos a las órdenes como siempre. Queríamos comentar contigo un documento que se nos hizo llegar de una evaluación, ¿no?, del Colegio de Enfermeras del Uruguay junto a otros organismos sobre las condiciones de trabajo del personal de enfermería en este contexto de pandemia en nuestro país. Sí, en realidad el Colegio de Enfermeras está trabajando con el Sindicato de Enfermería, las agrupaciones, comisiones de investigación, enfermeras quirúrgicas, asociaciones científicas. Bueno, en este contexto, y preocupados a nivel de Latinoamérica también por la situación de la pandemia, se realizó un documento en general para todos los países y nosotros, con todas las organizaciones, lo aplicamos aquí, lo estamos aplicando aquí en Uruguay. Ese es el primer avance, digamos, de unos 20 días, donde tomamos unas 908 respuestas. Sí. ¿Qué reseñan, qué se puede destacar de esa evaluación? Bueno, en realidad nosotros tomamos algunos elementos que nos parecían muy importantes. Primero, que hay respuestas de los 19 departamentos que responden tanto enfermeros como licenciados. Y nos pareció bien interesante que el 80%, más del 80%, son enfermeros y enfermeras que se encuentran en primera línea, digamos. Sí. Tenemos respuestas de enfermeras de áreas respiratorias, de CTI, de emergencia, de lugares en donde se toma temperatura de la población de riesgo, o sea, donde se hacen los exámenes, o sea que es bastante representativo de la situación de la enfermería que está en primera línea. Ahí, básicamente, yo le diría más del 90%, casi el 100% manifiesta tener miedo, ¿verdad?, a esta situación de pandemia. Hay una situación que se ve claramente, que nosotros ya lo estábamos diciendo, pero que lo estamos comprobando, y es que el tratamiento que se le ha dado a enfermería es diferente a la de otros profesionales. Nadie duda que hay que hacer test a las maestras, nadie duda que hay que hacer test a los trabajadores de la construcción, y eso está muy bien, pero siempre hay problemas o dudas a la hora de hacer test a los enfermeros. Nosotros hemos dicho desde el 14 de marzo que se debería hacer test a todos los enfermeros que se encontraban en primera línea por dos cosas. Primero, porque eso iba a disminuir el estrés, ¿verdad? Sobre todo en una población del 87% de mujeres, con niños que no estaban escolarizados, con su familia, con ancianos en su familia, bueno, una serie de muchas cosas que pasan, y si bien al no hacerles el test no disminuyó el estrés, lo que sí podemos decir que enfermería tenía un comportamiento ejemplar, no solo en Uruguay, sino en el mundo, ha sido bien reconocida en el mundo. Lamentablemente en Uruguay, cuando uno mira en los lugares donde se toman las decisiones, enfermería no está. Y este primer acercamiento nos muestra claramente que no solo no están las organizaciones, digamos, ni el sindicato, ni el colegio, ni las comisiones de investigación, ni las agrupaciones de doctores y máster que tiene enfermería para contribuir, sino que cuando uno ve el espectro del interior del país, tampoco se encuentran las enfermeras en los lugares de toma de decisión. ¿Hay como una subestimación de la profesión, del papel que juegan, te parece? Sí, claramente, claramente. La profesión de enfermería recién y a propósito de esta pandemia ha tenido un reconocimiento bien importante a nivel del mundo. Uh-huh. Pero es una profesión que tiene una valoración social menor. Tampoco ha sido de las profesiones que se han puesto en la agenda en la agenda política, digamos, sí, para que se pueda mejorar lo que le falta al país. Este país le faltan unas 13.000 enfermeras, ¿no? Bien. Ustedes hablan de un porcentaje, digamos, que se ha visto afectado, por lo menos siempre hablamos de los registros oficiales, Silvia, ¿no? De el personal de salud durante la presencia de la pandemia, digamos, en nuestro país, que ha estado en torno al 14%. No sé cuándo fue que se tomó esta medición. El 14% es el porcentaje oficial. Ajá. ¿Verdad? Claro. Que coincide con el 14% que tiene Argentina. Pero la OMS está dando un 10% de afectación al personal de salud. O sea que nosotros estamos por encima de lo que ha pasado en el mundo, ¿verdad? Sí. De ese personal de salud, nosotros por suerte no tenemos muertes de enfermeras, pero hay más de 300 muertes en el mundo de enfermería, ¿verdad? Y por eso hay una gran preocupación del Consejo Internacional de Enfermeras de instar a los países a la protección de la profesión, a la protección de la enfermería, porque la enfermería no tiene teleenfermería. Nosotros estamos en primera línea haciendo, uh-huh, y trabajando y cuidando con a esos usuarios, ¿no? Claro, claro. ¿Qué otros puntos que quieras destacar de este manejo? Que vos decías, el grado de... Son la primera línea de enfrentamiento a esta situación, la concreta, la que tiene el contacto directo con los pacientes y están expuestos a la falta de recursos, de elementos importantes en otras realidades. Hoy a través de las redes nos enteramos, hubo casos incluso de enfermeras que se suicidaron en Estados Unidos, en España, producto de la presión que han vivido en esta situación, ¿no? Sí, en realidad el sufrimiento para enfermería es permanente, ¿verdad? Cuando el usuario sufre, la profesión que sufre porque está en contacto con el usuario es enfermería. Uh-huh. Nosotros tenemos una comisión que formó el sindicato con respecto a la insalubridad, que muestra claramente algunos de los aspectos que les pasan a la profesión. Pero en este contexto de pandemia, el 100% de las enfermeras que se encuentran en las áreas de CTI sufren ansiedad y se encuentran emocionalmente agotadas. Eso es lo que manifiestan. O sea, independientemente que tengan muchos pocos usuarios, ese agotamiento de preparar y esperar, claro, ¿verdad? Claro. Hace que se sientan emocionalmente agotadas. Pero cuando tomamos el total de la población, el 70% de las enfermeras se encuentran estresadas, pero fundamentalmente con miedo a contagiar a sus familiares. Mm. O sea, eso se mantiene a pesar, claro, de que esto comenzó en marzo y que mucha gente de repente hoy no lo toma de la misma manera, pero enfermería lo sigue tomando de la misma manera, porque enfermería está ahí esperando, ¿verdad?, en una situación de estrés permanente, por si es sospechoso, ¿verdad?, esperando su resultado, o si es COVID, asistiéndolo, ¿no? Claro. Ustedes hablan también de enfermeros que fueron a cuarentena sin tener el examen correspondiente. Sí, eso se muestra claramente ahora, porque nosotros tenemos enfermeros que manifiestan que han estado en contacto directo con usuarios COVID, uh-huh, pero luego cuando uno ve el número de test que se le han hecho, no corresponde. O sea, siempre hay menos test que contactos se hayan tenido. ¿Eso qué quiere decir? Y lo tenemos, ya lo sabíamos, pero ahora lo estamos comprobando, es que el enfermero va a cuarentena, ¿verdad? Uh-huh. porque ha pasado en hospitales como el Villarrebeau, como el San Bois, pero no solo eso, porque fueron de público conocimiento, ahí sí se realizaron más test, pero algunos de los hospitales privados fueron a cuarentena porque tuvieron contacto, ¿verdad? Todo un bloque fue a cuarentena, pero no se le realizó el test. Claro. Entonces, tenemos enfermeros en cuarentena por si tiene sintomatología, pero también sabemos que hay muchas personas que son positivos y no tienen sintomatología. Bien. ¿Algo más que quieras decir para redondear este comentario de este estudio? Bueno, primero agradecer el espacio, como siempre, que están cerca de nosotros. Lo segundo es instar al gobierno, como está instando el Consejo Internacional, instar a este gobierno a que abra la puerta para la participación de enfermería, no solo la participación de enfermería cuando se está alineado o se piensa igual, sino la participación de enfermería cuando justamente puede aportar desde una óptica profesional, diferente y ahora con datos bien concretos. Y la segunda cosa es decirles que al 31 nosotros vamos a cerrar este primer estudio y que lo vamos a unir con dos elementos clave que son la insalubridad que viene trabajando el sindicato y el proyecto de salud escolar que venimos trabajando nosotros porque creemos que sin duda, no por la pandemia, ya lo decíamos antes, pero esto lo confirma, es que en cada escuela, en cada liceo público o privado, sin duda tiene que haber una enfermera. Entonces, con eso estaremos cerrando el 31 de mayo, por ser el mes de enfermería, y ustedes saben que el año 2020 es el nacimiento de Florence Nightingale y se cumplen 200 años, así que estamos trabajando intensamente para visibilizar la profesión, para darle mayor reconocimiento. Silvia Santana, muchas gracias por estos minutos y seguimos con el tema, por supuesto, atentos a las novedades que van surgiendo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.